Primero contame si es cierto o es una construcción verosímil. Viste que está eso de que uno no es lo que ha vivido, sino lo que reconstruye de lo que vivió, claro, ¿no? Claro, sí, no me cabe duda. García Marquesco, pero bueno. No, pero es verdad. En dicho marco, lo de que una vez estabas con una calavera. Sí, es cierto. Y te sentiste interpretando a Hamlet. ¿Cuánto tiene de cierto y cuánto de construido? ¿Cuánto te lo querés creer? Tiene mucho de cierto. Tiene mucho de cierto porque yo estudiaba en odontología y me acuerdo que un tío mío me había conseguido un esqueleto. Cosa que sí. Era muy extraño, ¿no? Es decir, trabajaba en la municipalidad, se ve que se conseguían como... Estoy hablando de los años... hace muchos años atrás. Y tenía entre esos, sobre todo la cabeza, porque odontología apuntaba exclusivamente a los huesos de la cabeza, todos los maxilares, maxilar superior. Y yo tenía como muy cercano todavía a las clases de literatura de una profesora, Franco, se llamaba apellido, que nos había metido el teatro. Había visto teatro en el último tiempo, particularmente había ido a ver al San Martín, Doña Rosita la Soltera, con Luis Abeil y García Grau. Ajá. Y me había quedado como una imagen muy potente y muy fuerte, y yo recuerdo que vivía en mi propia casa, pero en el fondo, en una especie de prefabricada chiquitita, que un poco se había construido para unos familiares que nunca vinieron y que finalmente me la quedé yo. Y en verdad, cuando agarraba los libros de antología, no me interesaban ni medio, y veía la calavera ahí, me llevaba a aquellos recuerdos de... Entonces me compré Hamlet y lo leía y veía la calavera y hacía como jugaba con eso. Por supuesto que pues, muchos años después uno advierte que ese famoso monólogo de la calavera no corresponde exactamente con el ser y no ser, sino a otro momento del drama de Shakespeare. ¿Y en qué año estabas de odontología? Segundo año, pasaba a tercero casi. ¿Y largaste ahí? Largué ahí cuando mi padre fallece al poco tiempo. Que muere joven, ¿no? A los 50 pirulos. A los 50 años. Y entonces dije, es la oportunidad para a ver qué me pasa. Yo digo, me parece que me gusta más la actuación que odontología. Y para mí es un momento bisagra de mi vida. Si dije en un momento determinado, se acabó, se terminó odontología. Fui al conservatorio, me acuerdo, a golpear las puertas en febrero. Estaba el portero limpiando de una araña ahí en French y Araos, sí, en el viejo conservatorio. El viejo Conservatorio Nacional de Arte Dramático. Exactamente. Y me dice, ¿qué hace acá? Digo, no, estoy buscando ver si... No, pero recién en marzo, a veces es un poco más adelante. Y ahí me quedó como una espina, ¿no?, rara. Digo, no, ¿qué hago? Sí, no, sigo, espero marzo. Me anoté. Fuimos 200 inscriptos, quedamos 60, de los 60 egresamos 10, y Marrale y yo fuimos los becados a la Comedia Nacional Argentina. Un clásico, ya un clásico, ojalá que una renovada costumbre como ritual del despertar dominguero. Domingos, 11 a 12, un programa de entrevistas. Decime quién sos vos. Un actor y de raza va a contar quién es. Hoy está Osvaldo Santoro. ¿Cuánto de cierto es un dato que leí en alguna nota que te hicieron y que me impresionó por su contundencia, que en el conservatorio... Yo no sé si te lo reprodujeron mal, si no, en cualquier caso me parece que vale el tema. Si reprodujeron mal tu declaración, quiero decir. Que en el conservatorio, en esos tiempos, ¿no? Estamos hablando de década del 60... 70, 74. 74. Sí. No importa, pero por ahí. Que estaba literalmente prohibido hacer televisión, porque lo que yo tenía como data, incluso por referencias de amigos, pero está bien, amigos de más para acá... Sí. Es que estaba mal visto. ¿Vos decís que estaba prohibido? Estaba prohibido. ¿Hacer televisión? Sí. En el momento en que el rector era Solesi, el doctor Solesi, un profesor de conservatorio. ¿Qué? Un cafecito. Bueno, ¿y? En un momento determinado, nos dicen a nosotros que en verdad lo que se formaban ahí eran actores para teatro y que no se nos ocurriera ir a la televisión porque nos íbamos a deformar. Y que en realidad la televisión atentaba contra el trabajo casi sacerdotal del actor, ese encuentro entre el público y la y entre el espectador y el actor, esa especie de ida y vuelta, esa relación tan extraña, que es verdad, digo, hoy lo puedo decir después de 60 obras de teatro hechas, que es cierto, se estableció una relación, pero no era para cortar la posibilidad de ir a la televisión en aquel momento. Muy subrepticiamente, digo, cortamos la prohibición, como hace un joven en esa edad, y dice, no, que me vas a prohibir a mí. Hicimos Edipo Rey en Canal 7 con, extrañamente, mirá qué loco, Walter Santana como Edipo. Uh-huh. Estoy hablando de los 70, 72, por ahí. O sea que nos animamos. Y también nos animamos a transgredir cuando un grupo de actores, Jorge Marrales, Rodi Kuanov, que después fue uno de los tres singers, y bueno, dijimos, vamos a teatro, basta, ¿qué? Está bien, estudiamos, pero también podemos hacer teatro, y nos fuimos a la Sala Planeta y hacíamos una obra que se llama Duérmase mi niño, se llamaba en aquel entonces, y también a transgredir. Pero el momento en que yo digo, me voy a dedicar a la televisión, a los 45 años que ingreso a la televisión, fue porque en un auto iba con Tito Cosa y Tito me dice, ¿por qué no hace televisión? Le digo, no sé, me parece que la televisión deforma, me parece que... ¿Deforma? Deforma, sí, deforma lo que... quedado... Sí. Y me dice, deforma los que no están formados. Vos estás formado. Pero bueno, inmediatamente después, no te digo que habrá pasado menos de un mes, me llama el Gordo Viale y uh-huh. me dice, te vi en el conservatorio cuando egresaste, me gustaría que hiciera, hablando de muchos años después, ¿no? El Gordo me dice, yo tengo un personaje, mi cuñado, esto que hacía Brandoni y Darín, uh-huh. que es un personaje teatral, que se llama Sinistri, pero es un personaje de teatro, aunque te parezca mentira, es la posibilidad que tengo yo de poner un personaje de teatro en una ficción donde todo el realismo puro, naturalismo, qué sé yo. Digo, bueno, me encantó. Entonces era un personaje muy divertido, muy chanta, que vendía las cosas más absurdas, insólitas, camisetas que venía pintada el cinturón de seguridad, para no ponerte el cinturón de seguridad, venía pintado de negro. Bueno, todas cosas muy, muy locas del Gordo Viale, y ahí arranqué. Inmediatamente después me entusiasmé con la televisión, estuve 2 años y pasé a Polka, donde en Polka sí hicimos una... ¿Y te llega a entusiasmar la tele más que el teatro a esta altura o nada? Nunca. No, el teatro es... Yo vengo de hacer ayer Teatro por la Identidad, un monólogo maravilloso que escribió Mariano Saba, que es un chico nuevo, un chico joven, junto a 12 actores en un teatro que quedan 200 personas afuera, gracias a Dios, con el tema de estar con las abuelas y la búsqueda de los nietos, y esa relación que se establece, no hay forma de compararlo. Además de su trabajo como actor, vale señalar que Osvaldo Santoro es profesor nacional, egresado de la Escuela Nacional de Arte Dramático en 1974, y es el secretario de SAGAI, de lo que luego hablará, la Sociedad Argentina de Gestión de Actores e Intérpretes. Ya que te metiste en la política, globalmente descripto, ¿no? Y después volvemos a tu laburo como actor, porque además está hoy tu trabajo como concejal en 3 de febrero. Sí. ¿El peronismo te viene de la muerte de Evita? Qué bárbara pregunta. El peronismo me viene de una tarde lluviosa, de la mano de mi madre, caminando por Entre Ríos, pues yo vivía en Combate de los Pozos y Estados Unidos. Antorchas encendidas, gente triste, caminando muy lento, mucha gente yendo al Congreso. Ese es mi recuerdo más fuerte. Después, quizás anterior a eso, una imagen de mi padre volviendo del sindicato muy contento, y el cielo azul y papelitos que tiró un avión que seguramente que volaban, ¿no? Eso también una imagen muy muy fuerte mía, pero que tenía que ver con el peronismo, ¿no? Y este, ¿tu viejo de qué sindicato venía? De calzado. Mi viejo fue secretario de acta del sindicato del calzado, fue uno de los sindicatos que hizo una de las huelgas más largas, uh-huh. 55 días hace mucho tiempo atrás, ¿no? Pero sí, el peronismo viene ahí, toda mi familia es peronista, y de golpe pasan los años, muchos años, te diría muchos años, desde los 70, donde uno quizá no se haya comprometido lo que habría que comprometerse en aquel entonces, pero tenía cerca todo lo que iba sucediendo. Es más, estaba haciendo una obra en el 77, El pan de la locura, junto a Brandoni, Ulises Dumont, Walter Santana, Nia Quesada, en el La Salle, en medio de toda esa locura, pero se me corta la política por un tiempo hasta que aparece el kirchnerismo, y ahí se me empezó como a juntar la historia, ¿no? Se me empezaron a aparecer los recuerdos de mi padre, su lucha, el peronismo, alguien que parecía que estaba trayendo algo distinto, absolutamente distinto a todo lo que se había visto, el pobre de enfrente de casa que se sentía feliz y ayudado y qué sé yo, y con la solidaridad del barrio. Bueno, una movida muy particular, que cuando me llama Curto a mí para decirme ¿querés ser concejal? Yo dije no, ni loco. Lo consulto a mi mujer y dice no, te acompaña hasta acá, pero en la política mira que se va a poner difícil. Mi mujer sigue estando conmigo, yo dije que sí, y hoy la verdad que percibo que es el único lugar posible para ayudar al otro, el único. Después sí, yo te puedo inventar intelectualmente que yo desde el teatro llego de alguna manera al espectador que ve en el actor o en el personaje la posibilidad de refrescar su vida, bueno, no todo lo que uno quiera, pero la verdad, mañana el viernes vamos a un comedor infantil que le está faltando alimento y voy a tener que ir y llevarlo. ¿Ahí en Caseros? En Caseros, sí. ¿Y cuánto te, no sé si el término es jode, cuánto te obstaculiza, te exige de más, ponele, compartir el laburo político con la actuación? Exige mucho, mucho, pero mucho, cuando digo mucho, es una osteocondritis que estoy teniendo en este momento, que es culpa de las tensiones de estar en varios lugares, porque aparte, por otro lado, yo soy el secretario de SAGAI, la Sociedad de Gestión del Actor Intérprete, que es nuestra SADAIC, para entenderse bien. Y nos lleva también mucha preocupación a partir de inconvenientes que tenemos, que son para contar largo rato, pero más allá de eso, una entidad que en 10 años ha crecido de manera notable y se ha instalado en la sociedad en el mejor lugar, y es un beneficio para los actores, un derecho que se perdió 73 años por lo menos, ¿no? Integrante de la Comedia Nacional Argentina en el Teatro Nacional Cervantes y parte del elenco estable del General San Martín, Santoro actuó en innumerables piezas teatrales: Barranca Abajo, El pan de la locura, Cyrano de Bergerac, Amadeus, Juan Moreira, Una pasión sudamericana, Hamlet, Lejana tierra mía, Almas gemelas, entre las más conocidas, pero entre tantísimas otras. Volvamos bastante para atrás, antes de la odontología, ya te venía la cosa de la astronomía. Sí. Sí, yo me dedicaba con mi mejor amigo, que es uno de los directivos del médico, del Alexander Fleming, mi hermano prácticamente, Enzo Domenicini. Recuerdo que en su casa de Aldo Bonzi, en la terraza, nos tirábamos ahí mirando el cielo con una carta celeste, verificando a ver dónde estaban las constelaciones, a qué correspondía esta, qué estrella era la alfa o la más importante, bueno... ¿De qué edad tuya estamos hablando? Y estamos hablando de los 17, 18 años. Es paralelo al mismo tiempo que el teatro. A mí me parece que tiene que ver una cosa con la otra. Pero bueno, esa es entrar en un terreno que por ahí estoy obligándolo a que sea poético y nada. Y no sé si es. Pero en aquel entonces el padre de Enzo tenía una fabriquita de motores en Valentín Alsina. Tenía un socio, un ingeniero, que un día nos dice... Tengo que arreglar el reloj del telescopio que está en la Asociación Argentina de Amigos de la Astronomía, en Parque Centenario. Parque Centenario, ¿no? O sea, Me dice, ¿me quieren acompañar? Y yo, bueno, vamos, ¿cómo no vamos a ir? Y nos volvimos. Flasheaste. Sí. Yo en cuanto vi en la Cruz del Sur, entre Alfibeta, el joyero, que es un cúmulo de estrellas de diversos colores por los diversos años que tienen las estrellas, quiero decir, hay estrellas viejas, jóvenes y demás, no me pude sacar esa imagen de encima. Y a partir de ahí nos quedamos un tiempito en ese observatorio, puliendo una lente en un vidrio Pirex que llevaba 36 horas de pulido en un banco con un polvito que había. Y después, como en la vida, como siempre, ¿no? Te vas llevando, mi carrera se afianza en algún sentido y me voy olvidando. Y hace unos 10 años lo tomé con mucha, mucha fuerza. ¿Y qué tenés? ¿Un telescopio en tu casa? Tengo un telescopio en mi casa de Córdoba y tengo un telescopio en casa. Sí, claro, y recibo las efemérides diarias y a veces dan ganas de ver, a veces nada, si no es nada importante, salvo la ocultación de un asteroide, qué sé yo, cosas como muy simples que se pueden verificar. Y es cierto también que terminás de actuar, por ejemplo, aquí o la actividad que tengas aquí en Buenos Aires y te vas a tu casa a ver las estrellas, para decirlo poéticamente. Sí, claro. Claro, porque el cielo de Buenos Aires es un cielo muy sucio, es decir, tiene mucha polución lumínica y mucha polución atmosférica. Entonces, en los lugares donde yo tengo mi casita, ya en Villa Cañada del Sauce, muy muy arriba, en Calamuchita, en Berrotarán para arriba, ahí el cielo cuando está despejado, porque ahora llueve mucho en Córdoba, no sé cuál es la razón, pero cuando está despejado es la Vía Láctea entera. Me quedó claro lo de ser actor, pero en el medio entre la astronomía, ponele, y el cielo y la actuación, hay lo que contás de que cruzaste odontología. Sí. Que no tiene nada que ver con una cosa ni pero con la otra, con lo cual la pregunta se cae de maduro. Bueno, la pregunta es lo más insólito, y cuando te la cuentes te vas a morir, porque en verdad sucedió de esta manera. A los 17 años yo egreso de la escuela secundaria y tengo una hepatitis. Sí. En aquel entonces las hepatitis eran 40 días en la cama, te decían ese verso que creo que es mentira, se mezclaba la bilis con la sangre. Y te ponías todo amarillo 40 días. Claro. En ese entonces había que anotarse en la facultad. Y mi viejo me había preguntado, pobre, él tenía como el sueño del hijo doctor, como corresponde, por supuesto. Me había preguntado, y si de todas las carreras, ¿cuál te gustaría? Y mi amigo va a ser médico, qué sé yo, a mí me gustaría ser médico, qué sé yo. Bueno, no me dijo nada. Un día en la cama viene con unos papeles y me dice, mirá, fui a esta facultad, esta y esta, y medicina no hay lugar. Encontré odontología. Y digo, pero no sé, ¿qué hago? ¿Te inscribo? ¿Qué sé yo si yo con fiebre dormido? Decís, bueno, qué sé yo, está bien, dale, empezamos ahí, no sé si después se puede hacer el traspaso, no importa, bueno. Y me metí en odontología. ¿Y 2 años duraste? Dos años y pico, pero por una razón. Yo digo, había, en aquel entonces, estamos hablando de los 67, 66, había profesores muy particulares en las facultades. Generalmente, por eso la noche de los tonelascos, entre otras cosas. Claro. Y algunos de esos profesores, y particularmente un tal Raúl Rosenthal, siempre lo recuerdo, era un tipo que le gustaba mucho la literatura, y se enteró que a mí me gustaba también el teatro, hicimos como muy amigos, y me llevaba al consultorio de él a que lo ayudara a hacer operaciones de hiperplasia, o sea, de carne crecida, de dentaduras, qué sé yo, de problemas en la boca. Y yo iba, pero hablábamos mucho de política, mucho de literatura, y creo que eso más, había algo ahí en el tallado de los dientes, en un taco de cera que parecía como medio artístico, no sé cuál es la razón, la verdad te digo, no tengo idea de qué es exactamente lo que me retuvo 2 años. Mientras tanto averiguaba en la misma facultad si había grupos de teatro, me decían, sí, acá hay un grupo de teatro, todas las facultades tienen un grupo de teatro. Sí, obvio. Y además sirve para levantarse mi... Y la... Como el caso, como contaba Pepe, que iba al estudiar abogacía y iba al grupo de teatro de la facultad. Y el grupo de teatro de la facultad, él dice, no, después yo dejé de ir, y dice, yo maté a un abogado por amor al arte. Siempre me quedó grabado eso de Pepe, porque es verdad, yo creo que maté a un odontólogo por amor al arte. ¡Hola! ¡Compañera! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Qué linda sorpresa! ¡Qué linda sorpresa! Él es Carlos, es un colega español que conocí en el Congreso Oftalmológico. ¿Te acuerdas cuando fui a Miami el año pasado? ¡Ah, Miami! Sí, hola, claro. Carlos, ¿cómo estás? Él es mi marido Hernán. Sí, hola, sí, muy bien, muy bien. De maravillas, ¿eh? ¡De maravillas! Joder, pero qué bien que huele eso. Ah, sí, pues bien. ¿Comiste vos? Sí, pero ayer a la noche. Ah, bueno... si querés quedarte, digo, no. Nah, sí, tienes una bendición, sí, por favor. Mi plato predilecto, carne de cerdo, mejor de la Argentina, lo hago yo. Adelante. Bueno, adelante. Vaya, vaya, qué hermosa casa. Sí. Bueno, gracias. ¿Sirvo? ¿Sirvo? Sí, sí, sí. Y debes comprarme una pequeña chacra acá en Buenos Aires para instalarme en el verano. Digo, si los argentinos nos han invadido con el tema este de la recesión... Bueno, yo he decidido invadirlos a ustedes. Además, soy un hombre a favor de la locura. Lo animal por encima de lo racional. Pues si me quiero comprar una chacra en Buenos Aires, ¿qué más da? ¿Y quién te dice que no conozco una hermosa porteña que pueda acompañarme en el verano en la enorme piscina que pienso construir? Sí, seguro. Aquí sobre mujeres hermosas, ¿no, mi amor? El Facebook es Decime Quién Sos Vos programa de radio. Está Osvaldo Santoro contando quién es. ¿Cuándo sentiste que ibas a ser un actor profesional? En el sentido de vivir de... ¿Hay un clic? Claro, ¿hay sí, una obra? Sí, hay un click, la, sí. No sé. Sí, fíjate. La tele, no, la tele viene después, pero lo que conteste, bueno. Mira, nosotros tuvimos la ventaja con Marrales, que también es mi mejor amigo, mi hermano también, son mis dos mejores amigos los que te nombré. Sí. Egresamos, a ver, yo no tuve el bache de y ahora que egresé, ¿a dónde voy? Es decir, inmediatamente egresamos fuimos becados a la Comedia Nacional Argentina, una especie de seleccionado que tenía el Teatro Nacional Cervantes, donde se hacían obras argentinas que viajaban por el interior y demás. Ahí hice Mamá Culepina, la primera obra, y Los Silencios de Pedro Vargas, otra obra. Pero fue bárbaro porque ahí se me empezaron a pagar. O sea, era un meritorio que... decía dos textos porque éramos recién egresados del conservatorio, entonces ahí empezaba como... O sea que yo nunca tuve la sensación, salvo en algunos momentos donde yo sí me jugaba por un teatro más comprometido o un teatro mucho más cool, ¿no? Es decir, uno decía, bueno, me aparto un poco del oficial, pues estuve mucho tiempo en el Cervantes y mucho tiempo en el San Martín también. Entonces dije, bueno, y ahí sí corría el riesgo de que no teníamos para comer y demás, pero... La sensación que tuve siempre fue de que no me iba a faltar la plata con la actuación. En un momento determinado yo trabajaba en una empresa y demás, y tuve que dejar. Y en verdad fue con mucho riesgo, con mucho miedo, con mucho... tenía como cierto temor. Pero siempre recuerdo que fue Oscar Martínez, porque estábamos haciendo Amadeus en el Teatro Liceo, que me dijo... ¿Cuánto querés jugar de que si vos largás tu trabajo, vas a ganar el doble o el triple haciendo lo que estás haciendo? ¿Vos que eras administrativo en una empresa? Administrativo en una empresa. O sea, fíjate vos la de dónde aparece todo esto, ¿no? Y a partir de ahí, y sobre todo ya en la televisión, que era ahí el medio de donde ganaba uno más dinero, ahí ya, bueno, sí, se afianza la carrera, bueno, nada. ¿Sos un tipo ambicioso? En algún momento... ¿Se te cruzó que podías llegar a vivir de esto, pero nunca la ibas a hacer del todo? ¿O se te cruza, qué sé yo? Mira, a ver... Ambicioso en el sentido de... Sí. Entendeme, de tener más que una casita en Córdoba y tu casa acá, y qué sé yo, sí, un auto, no sé. No, sí, seguro. No, siempre he podido cumplir con esos sueños. con mucho sacrificio, quiero decir. Yo estaba haciendo, por ejemplo, para darte una idea, en el año de 2001 ya estábamos en crisis, 1998-99, después que terminó Por y Ladrón, empezó Campeones, una serie de mucho éxito, pero al mismo tiempo estaba haciendo Porteños, una obra en el teatro con Fanego, Gastón Paul, Goiti, Fontova y yo, éramos los cinco. Fueron dos años de un éxito tremendo. Sí, y entre las cosas estaba ganando muy, muy, muy bien. Entonces, ese fue como un momento muy, muy importante, porque también, increíblemente, era el 1-1, entonces había como una... Para los que, bueno, ahora después podemos hablar de política, pero ese momento, el que tenía mucho trabajo y que iba bien, juntaba mucha plata. Todos los días en www.decimequiensosvos.com.ar. Hablando de Porteños, sí. Porteños en un momento largás, ¿no? Hasta donde creo saber. Sí. En un marco que es el que me lleva a la pregunta, que es que no estás mucho tiempo en mismas obras, en mismos elencos, ¿te aburrís? ¿Te gusta estar en lo renovado permanentemente? ¿Algo así? En Porteño pudo haber pasado eso, a pesar de que yo fui profesor del Conservatorio Nacional, y de hecho la docencia a mí me encanta, y me parece que esa investigación que tiene que ver con el que la fuera ve, que el actor repite todas las noches, es algo que el actor necesita explicar, que no es así. En realidad, todo cambia. Es más, el espectador que va al teatro nunca va a ver la misma obra, por más que la vea varias veces seguidas, porque el entorno cambia, el actor tiene otro carácter, el público es de otra manera, siempre es distinto. Y nosotros, los actores, por lo menos a mí me pasa, que de alguna manera aprovechamos la profesión para conocernos a nosotros mismos en ciertos desafíos referidos a lo investigativo, es decir, investigar sobre el personaje, investigar qué pasa en esta situación, por qué a mí no me sale esto, por qué no me creo del todo esto. Ajá. Y para mí siempre es un día más para resolverlo. Y me ha pasado en obras donde casi terminando la temporada, un año y pico, digo, uy, si era esto lo que quería el personaje, ¿no? Uh-huh. El espectador de eso no se daba ni cuenta y decía, qué bien, qué bárbaro, qué sé yo. Pero uno internamente decía, no, yo no estoy, el personaje está diciendo algo que no le está correspondiendo con lo que está accionando. ¿Por qué dice esto? ¿Por qué lo...? Esa búsqueda hace que a mí me pueden ser 200, 300, 400 o casi 500, como hicimos con Porteño, ¿no? Además de actor, es dramaturgo y es el secretario de la Sociedad Argentina de Gestión de Actores e Intérpretes. Es Osvaldo Santoro. Los domingos, ahora de 11 a 12. Decime quién sos vos. Un buen programa de entrevistas. Decime quién sos vos. Respiro, remanso, esencia, bálsamo, también puede ser. Se nos ocurren esas palabras para definir este espacio de los domingos, ahora de 11 a 12. Un programa de entrevistas. Decime quién sos vos. Por más que Pereira diga lo que diga, tenemos el testimonio de Vega y del senador. Carrizo iba a avisar sobre el atentado. Jefe, ¿usted cree que Carrizo quería salvarle la vida al senador y gratis? A mí me cuesta reconocerlo, pero es así. Yo vi lo que pasó. De todos modos, el problema no es Carrizo ahora. A pesar de la desaparición de Tejera y Elías Caveros, que está libre, al senador igual lo quieren bajar. ¿Algún dato del auto? No, y si la patente va a ser casi imposible. Bueno, esto no me gusta nada, ¿eh? Y todavía el senador insiste con ese viaje en tren. No quiere saber nada con suspenderlo. Bueno, mira, Esteban, toma todos los recaudos posibles, revisa todo muy bien. Por favor, esto no me gusta nada. No se preocupe, jefe, que yo sé hacer mi trabajo. Un actor y de raza. Hoy está Osvaldo Santoro. Esto de que cambian los entornos en el teatro, ya que te consideras un actor de teatro. Siempre me gusta preguntarlo esto, cómo estoy con un actor de teatro. Entiendo que cambian los contornos, que uno le busca la vuelta al personaje para enganchar cómo debería ser el personaje realmente, o porque le encuentra distintos tics, recursos retóricos, no importa. Pero, ¿cómo es esto de que el actor de teatro se da cuenta que el público cambia, quizá de una noche a la otra? Porque me imagino que no es una cuestión de cantidad de público, ¿no es así? No. No. ¿Y entonces qué son? ¿Las toses? ¿Un clima? ¿Es algo que es inexplicable? ¿Cómo te das cuenta de arriba de un escenario que este público no es el de anoche? Quizá por eso este personaje lo tengo que laburar agregándole no sé qué cosa, ¿entendés? Sí, te entiendo ¿Cómo perfectamente. Es eso? A ver, yo soy de los que creen que en verdad el público viene al teatro y te dice tengo o tenés de mí 2 horas de mi vida que yo te ofrezco y vos haceme creer una historia. Sí. El tema pasa, o la culpa, entre comillas, esto de la culpa, la tiene el actor. Es decir, en qué medida esa noche el actor va a ser creíble la situación que el espectador dijo, bueno, acá estoy, a ver cómo me haces creer esta historia. Muchas circunstancias hacen que eso no se cumpla a veces. Del lado del público, sí. El entorno, digo, yo he hecho teatro de gorra para ir de Carlitos Rottenberg y abriendo el teatro que hoy es el Olimpia, creo que es el me estoy equivocando, ¿dónde estaba el Lorraine? Sí. Abriendo ese teatro, Carlos me dice un día, ¿por qué no hacemos una cosa? Está cerrado hace 8 años, lo abrimos, yo estaba haciendo Pequeños Fantasmas, una obra que dirigía Manuel González Gil. Le digo, bueno, dale, lo abrimos, lo inauguré yo ese teatro, iba a la gorra. Y era 2001, la gente venía empilchada a poner una moneda o lo que podían en una gorrita, pues no tenía un mango para... Ese público te respondía a ciertos aspectos de la obra de una manera que no responde hoy, o no respondía, ahora voy a empezar a responder de la misma manera, me parece. Pero digo, el entorno, cómo está la sociedad, qué está recibiendo. El espectador va a buscar al teatro una especie, para no caer en la cosa retórica del espejo, para mí es un prisma. Está buscando en el actor lo que él no puede responderse en la vida diaria. Es decir, está buscando del actor que le diga cómo salir. Está buscando el actor que le diga, me está pasando lo mismo. Está permanentemente en búsqueda de eso. En los momentos, por lo menos en el teatro que me ha tocado hacer a mí, he hecho también comedia y nos hemos reído, de hecho el placar hace poquito con Peretti y con Aguada era para que el público se desternillara de risa. Pero en aquellas obras donde uno percibe que el espectador está buscando ciertas respuestas a muchas preguntas que tiene y no se forma esa alianza, se siente. ¿Pero eso lo sentís en la sala o respecto de la obra? No, en la sala. La sala es... Esa es la pregunta. La sala se percibe. Fíjate, te voy a dar un ejemplo muy claro. Yo tenía... Sí, porque si no es jodido entenderlo. En la prueba yo hacía un personaje que era el científico loco, una obra que hicimos Pablo Rago, Carola Reina y Toscano. También duró muchos años, 2 años. Mi entrada era el padre que se sentaba en un tronco a charlar con la hija me hablaba y demás, se armaba un diálogo muy, muy, muy intimista, y en un momento determinado yo le decía, lo que vos no sabés es que yo estoy muerto. Y el público decía, ¡ah! Se había comido todo ese parlamento, y ahí advierte que esa chica estaba viendo al padre en su imaginación. Yo no me acuerdo qué había pasado un día que tenía que ver con la muerte, que tenía que ver con algo que había pasado en el país. Yo no recuerdo exactamente, pero estaba flotando en el ambiente. Esa respuesta del público fue el doble de fuerte del resto. Entonces yo dije, del resto de las veces. Sí, sí. ¿No? Acá evidentemente hay algo que el público está trayendo. Lo veo con el Teatro por la Identidad. Cuando esa sala llena de multiteatro, 450 personas, donde quedan 200 personas de afuera, viene diciendo, quiero verlos a ustedes comprometidos ahí arriba, ayudando a las abuelas, y al mismo tiempo quiero ver lo mejor de ustedes. Entonces, hay 12 monólogos que, en verdad, cuando lo veas te vas a sorprender, son todos uno mejor que el otro, y el agradecimiento de la gente es permanente. Entonces hay un fluir de corriente, energía, lo como quieran llamar, entre el actor y el espectador de gran apasionamiento. Uno percibe que te están abrazando todo el tiempo, que están contentos de estar ahí. Siempre el público trae eso al teatro. En los momentos de gran crisis, cuando venían y me dejaban en 2001 en las bolsitas un boleto, a veces increíble, o me dejaba un boleto que se ve que era lo que le salió para llegar hasta ahí, o de repente alguien que dejaba 100 pesos, que era más que pagar la entrada que hubiese tenido que pagar. Es decir, es ahí donde ve uno que el público está vivo durante hoy. En el cine, Santoro participó en Fiebre Amarilla, Espérame Mucho, Asesinato en el Senado de la Nación, Sur, De mi barrio con amor, Buenos Aires me mata, La Furia y Lugares comunes. Y en la tele, además del comisario de Poliladron, claro, lo conocimos en ciclos como Convivir, Hombres de Ley, La Bonita Página, La Fiaca, El Oro y el Barro, Los Fiscales, Culpables y Los Simuladores. Lo suscitaste muy al pasar, pero me calza justo. O porque lo suscitaste muy al pasar, me calza justo. Porque citaste el 2001. ¿Tenés algún fantasma personal y o colectivo de que eso pudiera volver? Sí. Sí, absolutamente. Absolutamente. Y tengo que, quizás, por el compromiso que yo tengo hoy, eso se acreciente, o sea, con más evidente. Yo claramente percibo que podemos llegar a caer otra vez en la misma situación del 2001, sobre todo aquellos que habían podido levantar la cabeza un poquitito de la situación que siempre vivieron, ¿no? Que es la zona de los pobres. Yo el viernes iré a un comedor perdido allá en el partido 3 de febrero a colaborar con esa gente que aloja en su casa un grupo de chicos y algunos padres de los chicos que no tienen trabajo y van a comer, y que de repente dicen: nos está escaseando la comida, siempre la tuvimos, ahora no la tenemos. Entonces uno empieza a percibir lo que pasaba cuando Carlitos Rotter, y lo digo con mucho cariño porque Carlos para mí es uno de los empresarios insólitos. Carlos es insólito. Y entonces de repente me decía: che, bajamos la cortina porque se vienen todos, venían gente a buscar comida donde haya. Yo le tengo miedo a eso, de verdad que le tengo miedo. Yo digo, si nadie lo advirtió hasta ahora es porque todavía queda una rémora de beneficios del gobierno anterior. Pero se van a ir liquidando en el tiempo y esto puede llegar a volver a ser lo anterior. ¿Pensaste alguna vez que tu actividad gremial en Sagay con Barrale, sí, o tu laburo como concejal podía llegar a joderte conseguir laburo? Y es muy probable. Digo, si lo pensaste. Sí, lo pensé y digo, puede ser parte de la realidad. No me sucede, por suerte, con una... A ver, diría... Bueno, no, se me cortaron todas las posibilidades de trabajo. No, acabo de hacer una película española con Maribel Verdú y Joaquín Furriel. Nada, he hecho miniseries y... Sí, siento... Pero la sensación que uno tiene es que... A la gente no le gusta el actor comprometido. ¿No le gusta? No le gusta. La gente... ¿Podés precisar la gente? Sí, cuando digo la gente, no es la gente que de repente uno advierte que se puede conversar con ella, puede explicarle que el actor tiene un rol social y demás. El que todavía no ha podido diferenciar al actor que aparece en las tapas de la revista, que tiene que vive con aquella, pero que puede irse con aquella otra y que... esas personas no ven con mucho agrado, se han comido es que el actor no debe comprometerse, aún viendo que en el mundo los actores se comprometen todo el tiempo y algunos se comprometen más que otros, esto es una realidad, pero la sensación que uno percibe a veces es que no, no tendrías que haberte metido, la política es sucia, esto es, pero ¿qué? ¿A dónde está la suciedad? Digo yo. Pero por supuesto que siempre hay lugares, pero ¿dónde está? ¿Dónde? ¿Cuál es el tema? A John Penn no le dice: no te metas, no vayas, o a Susan Sarandon, a Tim Robbins, nadie le dice: no, nos parece un tipo Sonia Braga. ¿Qué ahora, compromiso, ¿no? Sonia Braga? ¿Qué compromiso? Nosotros todavía estamos vistos como No, no deberían meterse, qué sé yo, les va, los aparta del mundo del espectáculo, qué sé yo, no sé. El Facebook es Decime Quién Sos Vos Programa de Radio. Mails a info@decimequiensosvos.com.ar. La web www.decimequiensosvos.com.ar. Además de actor, es dramaturgo y es el secretario de la Sociedad Argentina de Gestión de Actores e Intérpretes. Es Osvaldo Santoro. En el mundo de los actores, actrices, ¿te manejas básicamente con la gente de tu palo o te resulta, no digo que cómodo, pero natural también tener que toparte con gente que no piensa como vos? No, yo tengo, no. A mí me, una vez le decía a mi psicólogo hace mucho tiempo, le digo, yo soy como Forrest 444, el actor bueno y barato. Aceite bueno y barato. Y él me dice con mucho oído, no, vos sos el aceite. O sea, sos alguien que puede estar bien acá y tratar de calmar las situaciones. Y me parece que eso es la política. La sensación que yo tengo, ejemplo, te doy, en nuestro Sagay está Martín Seff, el íntimo amigo de Mauricio Macri, pero al mismo tiempo está Jorge Marrales, Pablo Charri, María Fiorentino. Es decir, somos un grupo de gente que por ahí no tenemos mucho que ver y sin embargo podemos pensar que el objetivo pasa por ayudar a los socios, a los actores que lo necesitan y demás. En el partido me pasa lo mismo, digo, la prioridad es el vecino. Un intendente me dijo, yo soy oficialista, perdóname. ¿Oficialista de qué? Y el que está arriba me tiene que ayudar. Vemos cómo hacemos. Si no me ayuda, no puedo darle nada al vecino. Hay como, eso yo lo puedo llegar a entender. Entonces, soy amigo de todo. Una vez Graciela Borges en su programa me dice, ¿vos tenés idea de lo que se te quiere en el medio? Le digo, no lo sé. Quizá tenga que ver con esto de poder estar bien, hacer amigo de este y ser amigo del otro. No tengo problema en eso. ¿Qué lograron con Sagay? Uf. Vamos a recordar, Sociedad sí. Argentina de Gestión de Actores e Intérpretes. El derecho que nosotros tenemos es el derecho de autor, como lo tenían los músicos, como lo tienen los músicos, como lo tiene el intérprete musical, como lo tiene el autor dramático, como lo tenían todos, nos faltaba a nosotros. Si, no se va a entender, si, me parece, si no puntualizas lo siguiente. Sí. ¿Por qué derecho de autor si estás interpretando un papel que escribió otro? Es que no es así. Es que vos dijiste la palabra justa. El, por eso se llama Sociedad de Gestión del Autor Intérprete. La interpretación es personal y única. Okay. ¿Cuántos Hamlet habrán habido en la historia de la humanidad? Pero ¿cuántos Hamlet distintos debe haber percibido el espectador en función de la historia, la sangre, la piel que le pone el actor, ¿no? Entonces, lo que de alguna manera nosotros cubrimos o bregamos en su momento fue por ese derecho a la interpretación personal, que es la que se paga en cualquier lugar del mundo, ¿no? Y eso se consigue con Kirchner, ¿no? 2006. Sí, el decreto 1914 del 2006. Lo fuimos a visitar previamente al decreto a Kirchner. Fuimos una cantidad importante de actores. Cuando salimos de allí dijimos, bueno, uno más que nos dice que pronto se va a solucionar. Sí. Y a los dos meses nos estaban pareciendo que el decreto ya estaba otorgado y que, bueno, a partir de ahí empieza toda una gestión que por supuesto llevó un tiempo donde aparecieron cautelares, no les corresponde, la inconstitucionalidad, no está escrito en el artículo 56 de la ley de 1723, la de derecho a propiedad intelectual, cosa que después apareció que sí. Bueno, y así sucesivamente fuimos superando etapas. Hoy Sagay es una entidad que recauda alrededor de 130 millones de pesos al año, que reparte entre sus... Eso es mucho, ¿no? Sí, es mucho dinero, sí. Y nosotros tenemos... A ver, nuestro reparto es justo, pero no es equitativo. Es justo porque cobran las personas que más trabajan. Las personas que más trabajan son los protagonistas. Esto es una realidad inevitable. Entonces nosotros creamos una fundación para tratar de compensar de alguna manera con aquellos que cobran menos, que hacen un bolito por televisión y cobran mucho menos. Entonces la fundación, que yo coordiné un tiempo, ahora está María Fiorentino coordinándola, puso como prioridad a los viejos actores. Porque aparece algo muy fuerte para nosotros, que es que nosotros construimos nuestra personalidad con la imagen que tenemos en el espejo y la imagen que te brinda el otro desde afuera, que te dice, mirá, te vi acá, te vi allá, qué bueno que sos, te felicito, qué sé yo. Pero un día esa imagen de afuera desaparece. El actor más conocido no es conocido en la calle y empieza un deterioro muy, muy grande, muy, muy grande, que termina a veces en muy mal. Entonces, ¿cruel? Sí, es cruel, es cruel, es cruel. Esto sucede... digo, desde Betty Davis hasta, ¿no? Decir, sí, lo Greta sabemos. Garbo. Greta Garbo, o no quiero dar nombres de actores argentinos que viven en una pensión con haciéndose mate cocido para tomar. Esto, y han sido glorias, ¿eh? Glorias del cine, sobre todo. Entonces ahí estamos acudiendo a ellos, les damos un subsidio anual. Que fíjate vos hasta qué punto se reafirma esto que te estoy diciendo. Que cuando nosotros hacemos una ceremonia para entregarle un subsidio importante, creo que la última fueron 18.000 pesos a cada uno de los actores que superaba los 80 años, decían, no me importa la plata, quiero subir al escenario. Claro. Y subir al escenario para que lo aplaudan sus compañeros. Esto era lo que más agradecía, más que el dinero, ¿viste? O sea, ahí uno advierte que el tema pasa por otro lado. Santoro fue distinguido por su labor actoral en el Senado de la Nación. Y además la Asociación Argentina de Actores le otorgó nada menos que el premio Carlos Carela. Hablando de picos, Osvaldo, cuando la fama, vamos a poner el caso del comisario sí, de Poliladron, sí. ¿Te cambia algo esa circunstancia? ¿Vos sentiste que algo te pudo haber cambiado dentro tuyo? No, por una razón muy simple, y te lo cuento. Yo sigo sorprendido que la gente me conozca. Y me parece que tiene que ver porque sos un tipo de bajísimo perfil. Por un lado, y porque empecé grande la carrera del reconocimiento popular. No, ya había... Por la tele. Claro. Yo ya había protagonizado en el San Martín, había protagonizado en el Cervantes. Pero esa frecuencia de la gente que por la calle te dice, capo, bueno, es eso, a mí me sorprende. Pero digo, ¿cómo puede ser? Está bien, sí, yo puedo entender que la gente ve un programa, le gusta el trabajo mío, lo que sea, pero no deja de sorprenderme. El día que me deje de sorprender, me voy a preocupar. Me parece que es al revés. Me parece. ¿Te falta el gran papel? Siempre falta el gran papel. Yo creo que voy a tener 80 años, si Dios quiere, o 90, y voy a decir, me falta ser... Rey Lear, me faltaría ser, qué sé yo, aquellos viejos personajes de los clásicos universales. Siempre falta el papel, siempre aparece un papel. Todo me pregunté, ¿y de todos los personajes que hiciste, cuál es el que más te gusta? Digo, yo no puedo describir eso, porque tiene que ver con otra cosa. El día que a mí me llama Laura Yusen para hacer La Boca Lastimada e interpretar en San Martín a Freud. Y de ahí me voy de Porteños, que vos me preguntabas, porque me ofrecieron ese trabajo que me parecía muy atractivo. Me puse a investigar sobre Freud, leer las obras de Freud, y digo, no encuentro nada de este hombre nada más que estoy leyendo la cabeza. Y un día me apareció un librito de Paula, su criada durante 50 años, que escribió, no ella, por supuesto, un escritor, tomó lo que le contaba a ella de cómo eran las relaciones de Freud dentro de su casa, con su hija, con su mujer y con su cuñada, sobre todo. Y yo dije, uno construye personajes con los chimentos más que con lo que sucede. Y me parece que ahí está la clave. El talento menos conocido de Santoro es el de autor. Escribió diversas obras, como los cuentos Primavera en Mataderos, Un viaje desprolijo, La agonía, De rodillas, y en coautoría la obra teatral Pequeños fantasmas, también novelas, como Cementerio de caracoles, y guiones para la serie Poliladron y el de Ya pronto una sombra serás. Hablando de bajo perfil, de vos se conoce poco que sos autor. ¿Mm? Y haces cuentos. Sí. Y novelas. Sí. ¿Te interesa que difundirlo menos que tu laburo de actor? ¿Es más para vos que...? Yo arriba del escenario puedo decirte, estoy entregando un 80%, me gustaría entregar un 100%. Escribiendo estoy entregando un 50%, un 60%, y me gustaría entregar un 100%. La sensación que yo tengo es que la escritura... requerir, primero que es zambullirse en un universo absolutamente alienado. Es decir, esto, digo, yo recuerdo cuando escribí la novela Cementerio de Caracoles, uh-huh, iba con papelitos en los bares y anotaba algo que tenía que ver, y yo decía, pero ¿cómo estoy viendo esto que podría ser el personaje? ¿O es el personaje? Qué bueno. Y no, es decir, es como entrar en una locura que requiere concentración, requiere sentarse, y requiere algo que me decía Carlos Gorostiza cuando, pues yo escribía desde hace mucho, un día me llevó a su casa, Paseo Colón, y me dice, bueno, te llamé porque te voy a becar a la Comedia Nacional Argentina. Digo, gracias, Carlos. Pero yo quiero saber qué pasa con el escritor. Entonces me dice, ¿vos te atarías una pata a la silla, una pierna tuya, todos los días 2 horas para escribir? Y yo dije, no, ni en pedo, no podría. Y no lo hice. Y un día Griselda Gambaro, leyendo un cuento que yo escribí, Primavera de Matadero, me dice, ¿qué hacemos con esto? Me dice Cacho, que me dice, amiga, ¿qué hacemos con esto? Y no sé, Griselda, bueno, acá necesitas, si vas a hacerlo, bueno, dedícate, o sea, ponete y escribí. Entonces este tema a mí siempre me asustó, ¿viste? Ahí me pone como medio, me asusta, me encantaría. ¿Sabes lo que estoy diciendo? Cuando sea más viejo, siempre pasa esto de lo de prostar con el tiempo. Un día miro las estrellas, el otro escribo. Claro. No, me quedé enganchado con lo que dijiste, porque cuando uno piensa en tu afición por la astronomía, piensa sí, sobre todo en el contemplar. Sí, claro. Mientras que el escribir es alienante. Es ponerle el cuerpo y sí, la cabeza todo sí, el tiempo, sí, ¿no? Sí. Una penúltima relacionada con algo que señalaste, esto de que, por ejemplo, estás en el escenario y sentís que das el 80% de vos, sí, y estás escribiendo y sentís que das el 50%. Sí. ¿Eso es literal? ¿Te pasa que en el escenario sentís que tal noche diste el 80%, tal otra el 70%, tal otra el 100%, tal otra 20%? ¿Pasa eso? Sí, mira, a mí me queda... Pero hay un piso de... A ver, si doy abajo del 60% estoy al horno. No, hay veces que sentí que diste el 100%. Y quieres preguntarte por qué lo hiciste y no lo sabes. O sea, en el escenario, por ejemplo, uno dice, opa, ¿qué pasó? ¿Cómo fue que todo fluyó? Yo terminé la obra, el público responde de manera extraordinaria y algo, ¿pero dónde está? ¿Qué pasó? Algo raro pasó. En la escritura, una vez que quedó escrito, es imposible, tenés que volver a rever todo de nuevo, a ver si, y no estoy conforme con él. Yo siempre me quedo con una frase de Margarita Duras que me parece extraordinaria, que dice, escribir lo desconocido de uno, o si no, no escribir nada. Muy lindo. Escribir lo desconocido de uno, si no, no escribir nada. Es extremista, pero está copadísimo. Sí, pero claro. Y a veces me parece que eso también yo lo pongo en el escenario, ¿no? Tratar de buscar en mí mismo. Carlos Carrera decía una cosa maravillosa, decía, me estoy dando cuenta que al final este oficio del actor es tratar de conocerse cada vez más uno mismo. Y sí. Qué tipo, Carrera. Oh, y aparte, hablando de compromiso político. Pero claro. Decime quién sos vos. Soy un curioso. La sensación que yo tengo ya a los 68 años es la sensación de un curioso. Todo me atrae, todo me gusta la tecnología, me gustan las estrellas, me gustan los libros, me gusta la actuación, y trato de que en cada una de esas cosas poder profundizar un poquito más. Me gusta ayudar al otro siempre, desde siempre. Alguna vez fui delegado del Conservatorio Nacional también, o sea que esto viene de antes. Pero fundamentalmente un curioso. Me parece que el día que se termina la curiosidad, me morí. Osvaldo Santoro. Edición y concepto sonoro, Mariano Randazzo. Asistencia de producción, Laura Fernández. Diseño de página web, Oscar Flores. Producción general, Roxana Russo. Conducción, Eduardo Aliberti. Todos los domingos, AM870. Radio Nacional. Todos los días en www.decimequiensosvos.com.ar.